89.9 Radio con vos. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 52. Proteja la pelota. Proteja al que protege la pelota. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Radio con vos. Periodismo de tu lado. En estas fiestas, ¿qué te gustaría que te regalen? Ay, me gustaría que me regalen un compañero que cocine y haga las compras para no tener que pensar en qué comemos. Vos pedí y elegí creer. Para nosotros, el mejor regalo es pasar otra fiesta más con vos. Radio con vos. La radio que querés escuchar. Chin, chin. Feliz 2025. Radio con vos. 89.9. Radio con vos. Periodismo de tu lado. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Radio con vos. 89.9. Radio con vos. Siempre con vos. 89.9. Periodismo de tu lado. Radio con vos. 89.9. Radio con vos. Radio 89.9. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard, tu batería es Williard. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 78. Encare siempre, no importa si pierde la pelota. Claro, después la tengo que recuperar yo. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Periodismo de tu lado. 89.9. Radio con vos. Radioconvos.com.ar 89.9. Radio con vos. Cooperativa de Crédito Unicred, en alianza con Crecer SGR. Financian ventas y proyectos de inversión. Nuestras líneas de crédito PYME avalan y facilitan el acceso al mercado de capitales a través de nuestro equipo de profesionales preparado para asesorar y dar asistencia financiera. Alianza Unicred, en un contexto desafiante, promoviendo el desarrollo de las pymes argentinas. Alianzaunicred.com.ar 89.9. Radio con vos. Con vos. Vos. Vos. Radio con vos. Thank you. to your time. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Evento musical que emociona a Buenos Aires. Elena Roger en Minna, Che Cosa Sei, tributo a la gran cantante italiana. Participación especial, Diego Reinhold. Dirección musical, Gaby Goldman. Dirección general, Valeria Ambrosio. Una producción de Adrián Suari, Preludio Producciones. Estreno, 9 de enero. Teatro El Nacional, Sancor Seguros. Localidades en venta por Platea Neto en Boletería del Teatro. Abonando con tarjeta Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas, sin interés. Conoce términos y condiciones en galicia.ar. Acompaña YPF Serviclub. Cooperativa de Crédito Unicred, en alianza con Crecer SGR. Financian ventas y proyectos de inversión. Nuestras líneas de crédito PYME avalan y facilitan el acceso al mercado de capitales a través de nuestro equipo de profesionales preparado para asesorar y dar asistencia financiera. Alianza Unicred, en un contexto desafiante, promoviendo el desarrollo de las pymes argentinas. Alianzaunicred.com.ar. Radio con vos. 89.9, siempre con vos. Periodismo de tu lado. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Por qué pagar de más en el exterior? Elegí Banco Piano. Antes de viajar, compras tus reales, uruguayos o cualquier otra moneda con mejor cotización y al volver los cambias a dólares y sin límite. Banco Piano. 80 años de experiencia en servicios cambiarios y financieros. Términos y condiciones en bancopiano.com.ar. Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Casa o departamento, depósito u oficina, alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado. El placer de operar con el que sabe. 89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Aqualad. Refería Aqualad. Cuida tu mundo, ama tu hogar. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Disfruta el verano, lee mucho. Te recomendamos Viajar al Futuro y Volver para Contarlo, de Walter Sosa Escudero. Público, siglo XXI. ¿Tenés una casa en Capital Federal? Diversifica y potencia su valor vendiéndola como terreno. Esa vital decisión necesita del mejor asesoramiento. Adrián Mercado, División Terrenos Edificables. El Gabo, 35 años creciendo junto a vos, con productos nacionales de cuidado personal, productos innovadores, de calidad y precio accesible. Al Gabo, 35 años, inspirando tu día. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Vámonos de viaje. Déjame llevarte. Sin control. En espiral. Quiero que me bajes. Al lado salvaje. En Medife sabemos que para llegar a lo más alto en salud es fundamental la excelencia médica y la atención centrada en las personas. Todo eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, un centro modelo que trabaja por la salud con seguridad, responsabilidad y la tecnología más avanzada del país. Asociate hoy a Medife, llamando al 0810-122-0400 y obtené un descuento por un año. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga. RNMP número 1199/15. www.sssalud.gov.ar. En Medife, cuidamos tu salud y tu dinero. Por eso creamos Medife Más, el primer plan low cost del mercado con atención en los centros de salud más importantes por zona, como el Sanatorio Finoquieto en Buenos Aires, más odontología, descuentos en farmacias y Camp Doctor 24/7. A un costo que te da tranquilidad. Asociate hoy a Medife llamando al 0810-122-0400 y obtén un descuento por un año. Medife, estamos con vos. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga. RNMP número 1199/15. www.sssalud.gov.ar. Periodismo de tu lado. 899. Radio con vos. Radio con vos. Radio con vos. 899. Radio con vos. Periodismo de tu lado. Grifería Aqualab. Grifería Aqualab. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 52. Proteja la pelota. Proteja al que protege la pelota. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Este verano, Córdoba Lens diseño corriente como baila cuarteto. El éxito del Teatro Nacional Cervantes llega al Metropolitan. Matar a un elefante, escrita y dirigida por Franco Verdoya. ¡Aleoso! 5 nominaciones a los premios ACE. De 10. Entradas a la venta por Plateanet. Pero se llega, amigo. Matar a un elefante, una comedia triste. Doblar el cordobés. Radio con vos. 89.9. Radio con vos. Siempre con vos. 89.9. Periodismo de tu lado. Estás escuchando Radio con vos. 89.9. Cooperativa de Crédito Unicred, en alianza con Crecer SGR. Financian ventas y proyectos de inversión. Nuestras líneas de crédito PYME avalan y facilitan el acceso al mercado de capitales a través de nuestro equipo de profesionales preparado para asesorar y dar asistencia financiera. Alianza Unicred. En un contexto desafiante, promoviendo el desarrollo de las pymes argentinas. Alianzaunicred.com.ar. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Empezá el año con Vital y ahorra mucho más. Jabón líquido Alamatic Toy Pack por 3 litros, 4.899 pesos. Además, aprovecha el 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en juguetes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 5 de enero de 2025 o hasta agotar stock. 89.9. Radio con vos. En estas fiestas, ¿qué te gustaría que te regalen? Me gustaría que me regalen una salud buenísima y dejar de ser hipocondríaco y no tener más miedo. Vos pedí y elegí creer. Para nosotros, el mejor regalo es pasar otra fiesta más con vos. Radio con vos, la radio que querés escuchar. Chin, chin. Feliz 2025.